24/7. Podcast de noticias. Vamos a compartir dos historias policiales muy leídas en nuestro portal y una información de interés general. La policía de Durazno internó compulsivamente a un hombre de 30 años de edad, con 3 antecedentes penales y 263 intervenciones policiales en varias ciudades de nuestro país. Vecinos del Parque de la Hispanidad denunciaron sus constantes molestias, amenazas y daños materiales. Declarado inimputable con obligación a tratamiento médico, no cumple con las indicaciones. Ante su peligrosidad, la fiscalía y un juez ordenaron su internación en el Hospital Dr. Emilio Penza para una evaluación psiquiátrica urgente y determinar su riesgo para sí mismo o terceros. La internación se ajusta a la Ley de Salud Mental, según comunicado de la Jefatura de Policía. 24/7. Antes de seguir con la crónica policial, una cortita de interés para muchos vecinos. Hoy martes continuará la poda de plátanos en la calle Eusebio Piris, hacia el sur. Entre las 7:30 y 15 horas, la tarea estará a cargo del Ejército Nacional. Por seguridad, se restringirá la circulación de vehículos y peatones en esa área. La Intendencia solicita a conductores y vecinos respetar las áreas delineadas y no transitar por el lugar. También pide a los propietarios retirar sus vehículos de la vía pública en la calle intervenida para evitar accidentes. Lamentablemente, los hechos policiales son muchos. Vamos con uno más y cerramos este podcast. Un joven de 20 años resultó herido por disparo de arma de fuego en uno de sus miembros superiores. Ocurrió el domingo 23 de junio, en horas de la noche, en zona calle 19 de Abril y Artigas. La Jefatura de Policía indicó que, una vez visto, el médico del Hospital Penza emitió el siguiente parte: herido de arma de fuego a nivel de articulación del codo derecho, orificio de entrada y salida. Al tiempo que la Fiscalía de Segundo Turno fue informada de lo sucedido, los agentes de la Dirección de Investigaciones del Centro del País continúan trabajando en el caso. Volvemos en cualquier momento a través de Durazno Digital. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.